Bueno, estoy muy contenta como profesora de la Casa del Deporte, haber participado en la gala folclórica de este año y agradecer sobre todo a las alumnas que colocan toda su motivación y su compromiso para poder hacer esto una linda fiesta.